solo gaotan mupetas. Tenis o tite lo inamlo, seris o tipos de la supo. Y se abras, y tal vez, en su pille en un hidropes. Y a ti cute, a cuporis, que dormirá de brocoris. Fila me tocelo mi trepe, sentila me dio dinatá, dio dinatá. Crata me mares y esta hierba, su crata me dio dinatá. Esta hierba su crata me dio dinatá.